los extruidos. Cada jueves a las 11 por la noche. Los que narran la historia de los perversos, de los sueños y de las pesadillas. Los que elogian a las sombras. Los que tejen el espíritu de la anarquía. Hexen, el libro negro. Reactor 105. Stukas. Stuka o Junkers Ju-87. Nave aérea alemana de ataque terrestre. Avión de caza, de combate, de bombardeo. De manufactura alemana diseñado por Hermann Pohlmann. Su primer vuelo fue en septiembre de 1935 y debutó en combate al siguiente año. Fueron retirados en 1945. Aproximadamente 6.500 Stukas fueron manufacturadas. Sus principales usuarios fueron la Luftwaffe, la Regia Aeronáutica, la Fuerza Aérea Real de Rumania y la Fuerza Aérea Búlgara. Muy, muy buenas noches. Esto es Hexen, volando en Stuka, el libro negro. We'll be right back. día de hoy arrancamos con un sentimiento militar que uno de los mejores representantes es Feilflug. La canción se llama Stukas. Supuestamente por ahí se comentó hace ya como un mes que Feilflug estaba preparando nueva producción para este año. Ojalá, uno de los consentidos a nivel sentido militar, marcial, para ponerse en posición de firmes justo cuando abrimos Noche de Hexen. Detrás del espejo se encuentra nuestro ratón mágico, nuestro custodiador oficial George, que ahora sí se encuentra muy, muy lejos. No únicamente nos separa un espejo, no es espejo, ¿verdad? Es vidrio, un vidrio, sino que nos separa un pasillo largo, largo, porque estamos transmitiendo desde una cabina de grabación que acá nos mandan cuando es mantenimiento de la cabina oficial de Reactor 105, que es justamente en donde estamos transmitiendo el día de hoy, este programa llamado Hexen, el libro negro, hasta la 1:13 de la mañana, recuperando el tiempo que arrancamos tarde ya de rigor. Mi nombre es Clausen. El día de hoy en una cabina además extra caliente. Siempre que transmitimos acá se los recordamos porque a veces el calor te nubla la desde la percepción hasta pues la lógica y la coherencia. El día de hoy esperamos no tener un ataque de tos terrible. Traemos un poquito cerrada la garganta, pero el fin de semana nos atacó brutalmente y de un día a otro la tos, que esperamos y rogamos no sea tuberculosis. No se transmite por el micrófono, así es de que no se preocupen, pero esperamos no tener un acceso de tos fuerte. Ya casi estamos saliendo, pero todavía la voz la tenemos un poquito cerrada. Y como lo mencionamos y como lo estuvimos posteando desde ayer a la medianoche justamente, el día de hoy únicamente van a ser canciones que ustedes seleccionaron a lo largo de la madrugada y del día. Nosotros únicamente les damos un poco de coherencia y hacemos una selección en base a grupos que quizá tiene tiempo que sí no hemos puesto, o cuando lo piden demasiado también, pero tratamos de escoger algunas canciones que ya tengan algunos mesecitos que no hayamos incluido dentro de la programación. El día de hoy habíamos dicho que íbamos a hacer un programa, que íbamos a incluir grupos y nuevos lanzamientos electro el jueves pasado. Sin embargo, de repente nos pusimos a reflexionar que ya estamos en marzo, a punto de concluirlo, y que no habíamos hecho ningún programa este año en donde ustedes hicieran la selección. Entonces, de ahí que decidimos el día de hoy mejor hacer un programa de miscelánea, y también pues recopilando todos sus comentarios a través de las vías de comunicación, no únicamente de canciones, sino también de temáticas, preguntas, etcétera, que quieran compartir a lo largo de estas dos horas. Le daremos preferencia, lógicamente, a todos sus comentarios, y ya traemos seleccionadas las canciones. Sin embargo, para todos aquellos que nos estuvieron reclamando que ya tenía tiempo que no le dedicábamos al electro una buena parte, pues hoy se los cumplimos. Las vías de comunicación ya no únicamente será electro, pero la primera hora sí básicamente será electro. Las vías de comunicación están abiertas, tanto el MySpace como el Twitter, que ambos son diagonal Clausen, Clausze. El Facebook, que es clausen.hernandez, y también nuestra página, que es http://clausen.org. Los mensajitos telepáticos, ahorita también repetimos la información y abrimos la página. Vamos a arrancar con algo que podría bien estar en el monstruario, que tenemos que retomar, por ahí nos los han pedido. Tenemos que agregar más monstruos a ese programa que ya hicimos hace mucho tiempo, pero que estaremos retomando de nueva cuenta para agregar más monstruos a nuestros saberes. La canción se llama El Chupacabras y el grupo, claro está, es Nachtmar. We'll be right back. Colgen, el chupacabra. Arma el slam y sí le da batalla a muchas canciones que justamente provocan un slam rudo. Siempre me ha dado melancolía el chupacabra, no sé por qué. Hay algo en la melodía que además me da sentimiento. El chupacabras, claro está, Nachtmar. Deseando que Thomas Rainer justamente vuelva a visitar la Ciudad de México y pueda dar un concierto digno, diferente al de la vez pasada, y podamos ver en realidad a Nachtmar por acá. Yo no cuento la vez pasada como que haya visto a Nachtmar, ¿eh? Digo, vi a un grupo que desgraciadamente tuvo muy mal todo el montaje y que no, de plano no cuenta para pensar que ya vino Nachtmar aquí a la Ciudad de México. Entonces esperemos y ojalá pronto regrese aquí a la ciudad. La canción El Chupacabras, que como les decía, por ahí hay dos programas que nos han pedido que no hemos cumplido, y eso tienen toda la razón, porque desde el año pasado nos han sugerido que volvamos a hacer un programa temático alrededor de esos puntos. Uno es el Monstruario, que tiene, creo que tiene como 3 años. Ese todavía está en el MySpace, nada más. No lo hemos pasado a nuestra página. Hay varios puntos o varias cosas que estuvieron en el MySpace y que están todavía, pero que ya hemos migrado a clausen.org. El Monstruario todavía no. Lo haremos cuando hagamos un programa especial en donde también incorporemos nuevas entradas a lo que es el Monstruario. Y ese ya lo debemos desde hace mucho tiempo, ¿eh? Porque hicimos un programa en, creo que, si mal no recuerdo, fue 30 de octubre de algún año, y ahí se quedó, ya no lo completamos, lo vamos a hacer, es uno de los objetivos para lo que resta del año. Y también otro que nos han pedido muchísimo es el de hexenología aplicada, que eran aquellos términos directamente relacionados al nombre de una canción o al nombre de un grupo, y que dábamos su definición, como lo que leímos al principio, lo de Stukas, que de repente damos por entendido que todo el mundo sabe lo que es un Stuka, y pues gran mentira. Entonces, en aquella ocasión hicimos una especie de diccionario con determinados nombres de canciones o determinados nombres de los grupos dando su definición, y no hemos pues hecho la segunda parte. Lo haremos porque son esos programas que nunca terminan. Lo que es el diccionario de hexenología aplicada sí ya está migrado a clausen.org. De hecho, ahorita que vayamos a canción les ponemos el link para quien no lo haya descubierto, que todavía, digo, más bien que ya está disponible ahí, pero sí, tenemos que hacer otro, eso es definitivo. Muchos comentarios, ahorita vamos a empezar a leer algunos de los, no tanto peticiones, las seguiremos anotando, pero las canciones que fueron pedidas a partir de la medianoche de ayer son las que están seleccionadas para el día de hoy. Y sí, vuelvo a repetir, ya debíamos, se nos empezaron a quejar mucho los Electro, entonces por lo menos les vamos a dedicar esta primera hora a ese género, porque los últimos programas habían sido más enfocados a otras tendencias. El grupo se llama Grendel y la canción Soilwork. The Marine Corps does not want robots. The Marine Corps wants killers. The Marine Corps wants to build indestructible men. Men without fear. The Marine Corps wants killers. Men without fear. The Marine Corps wants killers. Men without fear. Get out of the judgment zone. Throw away. On the street. of journey, turn the tears to dust. This is the final journey, it's the end of the line. Constantly in transit, where is my home? The rain that falls for weeks, painting pictures on the streets, twist the stars beneath my feet. I cruise the crowd. On the streets, twist the stars beneath my feet. I cruise the crowd. The rain that falls for weeks, painting pictures on the streets, twist the stars beneath my feet. I cruise the crowd. Y claro, uno de los consentidos, Covenant, la canción se llama 20 Hertz. Creo que hemos pasado puro consentido. Esto viene incluido dentro del álbum Sky Shaper. Y lógicamente empiezan muchos comentarios de pa' cuándo aquelarre, que se extrañan aquelarre. Sí, los extrañamos. Creo que en los últimos años ha habido una transformación, pero que no implica un fin. El Dada cierra, el Scary cerró hace tiempo, pero no hay plazo que no se cumpla. Y pronto sabemos que tanto el Dada encontrará una nueva casa, también el Scary, que ansiosamente se ha estado buscando, también encontrará una nueva casa más pronto de lo que pensamos. Y los aquelarres lógicamente seguirán, quizás servirá para que recopilemos toda esa energía que y la acumulemos para desfogarnos en el momento del reencuentro. Y todas estas transformaciones creo que tienen una razón de ser, y el caso es que las aprovechemos lo mejor posible y también pensemos que justamente volveremos a encontrar esos puntos de reunión que también nos han hecho estar mucho más cerca, no únicamente a través del radio o a través de distintos sitios, sino también a nivel físicamente, que quizás sea una de las cosas más importantes que se ha logrado a nivel reunión de una comunidad en donde en ocasiones entra gente, después se va, vuelve a entrar, vuelve a irse, nuevos, viejos conocidos, y quizás eso es lo más interesante, ¿no? Que va pasando esa frontera de anonimato y básicamente se va haciendo una comunidad muy grande. Entonces creo que va a ser un año de muchísimas transformaciones y quizá de reencuentros, y eso es lo más interesante, pero los aquelarres seguirán de una u otra forma, aunque sí ya hace falta desfogarse. También las personas que ahorita nos estaban por ahí, leíamos algunos comentarios que estaban esperando la postal de medianoche. Hoy no va a haber postal de medianoche. Mil disculpas. Les vamos a ser honesta, no quisimos arriesgarnos a leer mucho el día de hoy, porque sí hemos tenido accesos de tos cuando menos lo pensamos. Como les decíamos, todavía sentimos un poquito la garganta medio cerrada. Creo que sí no se nos oye al 100% normal. Entonces no quisimos arriesgarnos. Pero el día de mañana, para la página, igual vamos a recuperar alguna, aunque que ya hayamos leído, para tampoco dejarlo sin postal de medianoche el día de hoy, por lo menos que mañana la puedan leer. Vamos a escuchar un grupo hablando del Scary, que se nos hace una canción muy scary, ¿eh? El grupo se llama Funkervogt. Esta siempre le dudamos ponerla en un aquelarre, pero se nos hace una de las mejores canciones de Funkervogt. Justamente se llama Date of Expiration y el grupo es Funkervogt. Thank you. la fecha de caducidad llega, es necesario renovarse. El grupo se llama Funkervogt y la canción Date of Expiration. Por ahí hay varias peticiones a nivel programas temáticos. Que debemos también otro especial de covers. El año pasado sí hicimos un especial de puro cover, según yo recuerdo. Pero bueno, también todos los vamos apuntando y están en la lista. Creo que desde el año pasado, si hay algo que hemos cumplido, son en los programas temáticos, que nos gustan mucho. También uno recupera muchas canciones y temáticas que, bueno, da para muchísimos programas. Nos siguen pidiendo mucho a Sade. Este año acabamos de hacer uno de Sade, pero sí lo sabemos, da para otra y quizá otra parte. También nos piden mucho el de Dark Cabaret. Estamos como recopilando algunos comentarios que también nos hicieron a lo largo del día. Dark Cabaret también es de los consentidos. También por ahí nos pusieron que cuando le toca a escritores mexicanos un programa especial, que sí, también. Todas esas sugerencias creo que las vamos tomando en cuenta y vamos tratando de hacer la planeación para mínimo un programa al mes que sea temático. Y eso lo vamos a seguir cumpliendo. Entre temáticos de miscelánea, de que ustedes escojan la programación, de invitados, por ejemplo, el próximo vamos a tener unos invitados y ahorita les vamos a decir quiénes van a ser. Vamos a escuchar algo de un grupo también que es consentido y que no tiene tanto que sacaron álbum, pero son de los que uno espera casi anual la producción. El grupo es Ago Noise y la canción es Coprolalia. El grupo es Agonoise. Y justo así se llama la canción. Ahorita ya le dudé si es Coprolalí o Cropolalí. Siempre me hago bolas con esa canción. Ahorita lo checamos cuál es el correcto. Piden también, y aquí estamos, mucho temático, por ahí también nos dicen un especial de zombies. Creo que sí, nunca hemos hecho un especial de zombies. ¿De 2 horas? No. Digo, con ciertos fragmentos y demás, sí, pero dedicado exclusivamente a zombies, desde literatura zombie hasta de películas, etcétera. Creo que es uno de los que sí debemos. También de Visual Kei, sabemos que hay como una diferencia de gustos radicales, hay quien se apasiona con el Visual Kei y hay quien de plano lo detesta, pero bueno, también son de las tendencias que llegan a tocar y a rozar lo que son todos los terrenos oscuros. Vamos a escuchar a un grupo de Latinoamérica. Estábamos, yo creo que nos van a sobrar canciones de, o nos van a faltar de poner canciones que traíamos planeadas y que pidieron, bueno, muchísimas, pero por lo menos las que ya traíamos programadas en esta primera hora. Y bueno, no queremos dejar a un lado un representante latino. Por ahí nos pedían mucho Zico, pero Zico lo hemos puesto últimamente mucho, ¿no? Entonces, esta canción nunca la habíamos puesto de este grupo de Córdoba, Argentina. Estamos hablando de Drainscorn Wrong Sunrise. Buscarme de nuevo. No pasó. No volveré a arriesgarme. ¿Y es así? ¿Solo nos dejamos así? ¿Para siempre? Eso no se me ocurre a nosotros. Vamos, Rey. No sé qué motiva esta relación, pero sí sé que no se basa en la seguridad. Eres una perfecta desconocida. Adriana Haston, Rey, Monroe, ¿quién diablos eres? ¿Recuerdas, Fonte? No recuerdo. ¿No te gustó tocarme? ¿Recuerdas mi voz? No por teléfono, sino entre tus brazos. El dueño. Muy cerca. De Argentina, el grupo se llama Drains Corn. De esos grupos que te da gusto encontrar. La canción se llama Wrong Sunrise. Y ahorita en el Twitter, en el Face y en el MySpace les adjuntamos el link en donde pueden encontrar algo de información de ellos. Nosotros también estamos metiendo algunas entradas a la enciclopedia Hexen Latinus, aunque sea poquito a poquito, de algunos grupos, en ausencia de la participación de muchas bandas nacionales. Ya vamos a cerrar esta primera hora de Electro. No, ya, lo que pasa es que ya se va George y Felipe ya quiere despedirnos, que también ya anda por acá. George se despide de nosotros para cerrar esta hora y nos vamos despidiendo con algo suavecito para pasar de ese mundo de la vigilia a ese mundo en donde no se duerme, que es justamente como se llama esta canción de Icon of Coil. Y así vamos a darle entrada a otros terrenos y a otros géneros en la siguiente hora de Hexen. También todas pedidas por ustedes a lo largo de todo un día. El grupo se llama Icon of Coil y la canción Sleepless. Can't sleep at night. Send them my We'll be right back. terreno clásico de Hexen, la canción se llama Fobia y claro está, es Carl McCoy y compañía, es decir, Fields of the Nephilim. Nos da gusto cuando reconocen cuando alguien pidió la canción y nos los dicen. Creo que siempre esas sonrisas de saber que uno pidió esa canción, como que pues, son agradables, ¿no? En el caso de esta canción, ya tenía tiempo que siempre nos las pedían y sin embargo, no la habíamos puesto, la canción, la de Fobia, porque no sé si lo notaron, pero sí tiene una calidad que desgraciadamente la tratamos de arreglar. De hecho, le metimos mano ahí, la ecualizamos para que se oyera mucho más fuerte. Pero esto viene incluido dentro del segundo disco de Fields of the Nephilim, que se llama The Nephilim. Y desgraciadamente hay unos discos que tal parece perderemos la esperanza de que los remastericen. Digo, hasta donde sé, Fields of the Nephilim no lo han remasterizado. Y hay algunos discos que ya se nota y es feo, es triste más bien, porque llega un momento en que también se vuelve un poquito complicado ya a nivel calidad ponerlo. Ahorita justo platicábamos con Felipe del demonio que ya está detrás del espejo y quedándose con nosotros hasta la 1:13 de la mañana, hora en que acaba este programa, y nos decía que ya hasta lo de los discos, los CDs de los 90 ya se oyen raros, y sí, es verdad, ya empieza a haber una calidad que de repente uno lo oye y lo oye muy bajo, o lo oye sin el brillo, y cuando lo pone uno junto a uno más nuevo, es terrible la diferencia. Entonces, pues no sé, ojalá que poco a poco sí se vayan remasterizando, pero desgraciadamente, pues parece que la única esperanza es que los mismos grupos lo hagan. No tanto a nivel sellos, no tanto a nivel pues una industria masiva, sino que más bien el interés que pueda tener cada banda, porque si no, yo creo que no se va a hacer, ¿eh? Vamos a otro tipo de géneros a lo largo de esta hora y del tiempo que nos falta. Nos dio mucha curiosidad que nos pidieran, fácil, hubo unas 5 o 6 personas que nos pidieron a este grupo, al que vamos a escuchar. Y sí, toda la razón, hace mucho que no los ponemos. El grupo es The Birthday Massacre. Para serles honesta, no es de que todas sus canciones nos jalen, de hecho hay algunas que se desvían demasiado, quedándose únicamente con la apariencia y con no el sonido de un terreno oscuro. Pero hay algunas muy rescatables. De su álbum Violet, la canción se llama Blue. La canción se llama Blue, azul, cuando uno está en esa tonalidad a nivel emociones. Y el grupo es The Birthday Massacre. Y eso es un poco raro escuchar a The Birthday Massacre en este programa, pero como dice Klaus, en alguna que otra es rescatable, pero es muy raro. Apoyo a Jacqueline y quiero algo de Clan of Cymox. Y por otro lado, otras que sí puse a The Birthday Massacre. Hay canciones, yo pienso que tiene rescatable. En lo personal, a mí, como les decía, se me hace que en algunos terrenos, o más bien se empieza a alejar demasiado, ¿no? Pero esta canción es de las agradables. Pero como dijimos el día de hoy, ustedes escogían, y si hay grupos que casi no hemos puesto. Algo más les iba a comentar que, bueno. A todas aquellas personas que necesiten gritar desesperadamente a alguien, no me olvides, les recomendamos dedicarle esta canción. El grupo es Icebreaker, que durante mucho tiempo fue canción súper consentida de Hexen, ¿eh? Mein Herz schlägt am Abgrund, die Nacht verhüllt dein letztes Wort. So grausam, so achtlos, reißt dich das Schicksal von mir fort. Ich lass dich los, muss mich befreien, denn meine Sehnsucht holt mich ein, auf ewig dein. Verzeih mir, bleib bei mir, und ich sagte noch, vergiss mein Licht, ich schenk dir zum Abschied ein letztes Licht. Vergiss mein Licht, vergiss mein Licht, vergiss mein Licht, vergiss mein Licht. Vergiss mein Licht. Dein Blick sinkt ins Nachtrot, ich reiß mich los mit letzter Kraft. So grausam, so heilig liegst du vor mir, es ist vollbracht. Ich lass dich los, muss mich befreien, denn meine Sehnsucht holt mich ein, auf ewig dein. Verzeih mir, bleib bei mir, und ich sagte noch, vergiss mein Licht, ich schenk dir zum Abschied ein letztes Licht. Vergiss mein Licht, vergiss mein Licht, vergiss mein Licht, vergiss mein Licht. Bleib bei mir, vergiss mein Licht. Für immer sein, auch diese Wunde wird verheilt. Ich reiß mich los, muss mich befreien, denn unser Schicksal holt uns heim. Monstruo preferido, la canción se llama Vergiss mein Nicht y el grupo es Icebreaker, que además va a estar sacando un... no sé si sea correcto decir un best of aquí, pero bueno, una recopilación, mejor lo diríamos de esa forma, de recopilando sus discos anteriores, algunos remixes, y Icebreaker siempre ha sido medio consentido. Yo creo que sí, ese tipo de voces profundas creo que siempre estarán presentes en este programa. Y claro que hay muchísimas canciones, pero muchísimas que están quedando fuera. Es de ahí que también nos estemos forzando a hacer cada determinado tiempo un programa así, en donde ustedes la seleccionan, nosotros nada más vamos dando coherencia, y coherencia también para seleccionar a grupos que hace tiempo no pasan, porque si no, en todos los programas en donde ustedes seleccionan el playlist, no estaría pasando Sopor Eternus, estaría pasando Therion, estaría pasando Zico, estaría... Y que son grupos que sí han tenido una regularidad y una frecuencia mucho más corta que quizá otras bandas. Por ejemplo, Icebreaker, hace mucho que no lo escuchábamos. Este grupo... Fueron muchas las personas que las que lo pidieron, y sobre todo nos dimos cuenta que hay algunos... que no se dieron, no escucharon el programa en donde le dedicamos media hora a la nueva producción. Está bien, de repente nos vemos medio fáciles con algunos grupos. Vamos a escuchar algo de, a nuestro punto de vista, uno de los mejores discos de Anguissia. El disco se llama Ein Toter Fargen Trinkenspiel, y la canción que vamos a escuchar se llama Totenacker Swing. Er schleppt der Leichenzug ein Kindlein herbei. Es schlug ihr der Kirchhof den Schädel entzwei. Das Kindlein ist tot, geschminkt furchtbar rot. Seht bloß das Kindlein, es ist tot. Rat im Sarg, sieh das kecke Ding! Wie es in das Kleidchen glänzt, macht uns den toten Neckerswing! Ist es doch das schöne Kind, leckt das kalte Fleisch! Es fliebe hoch der Leichenwalder, hier nach kaltem Wetter heich! Heute tot zu sein, gewahrt es nah, ihr lebt es nah, du lebt es denn im Schrein. Na, na, na, na, na. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. La, la, la, la, la. La, la, la, la, la, la. Das Kindlein, es ist tot. Tanz den Totenackerswing, heb die Beinchen hoch. Das Mädchen im koketten Kleid, es tanzt den Totenackerswing. Heb es aus der Truhe dann, im Hof Teufelsacker. Seht euch dieses Kindlein an, es swingt der tote Schickerschacker. Liegt es ins Bettchen und feiert seinen Tod. Das Kindlein ist unten. den Totenacker-Swing. Totenacker-Swing y es una representación, creo que muy fiel a su descripción de circus metal. El grupo se llama Angicia. Ya casi para cerrar esta tercera media hora, algo de Dark Cabaret, una probadita de lo que quizá dentro de poco podamos oír en un programa completo de 2 horas. Toda la razón, chequé la programación hasta el 2008 y creo que tiene como 3 años que no ponemos a Odra. La canción se llama Cabaret Fortune Teller y el grupo es Odra. Was mich hier noch hält, in tiefer Stadt. singen wir von deiner Göttlichkeit. Dort, wo mein Herz erbrannt wird aus seidenen Schleiern ein Kleid, wie nacktes Sklavenfleisch steh ich bald vor dir. Vom weißen Himmelstor, wenn ich auf dem Weg nicht erfriere. Und ich lauf, und ich lauf, und ich lauf, und ich halt an meine Hand, und ich halt, halt meine Hand, und ich halt, halt meine Hand, für dich auf. Que me salga la voz de Joaquín Beat que el chiflidito, a ver. Ni a pajarito medio muerto llego, No, de plano, no se me da la chiflada. Siempre quise poder chiflar, pero así del... que ya me enseñaron la técnica. Es de que pone los dos dedos como en las comisuras de los labios y chiflas así. Siempre quise poder chiflar así, nunca pude. Pero lo peor es que ni a pajarito llego. No. Joaquín Beat, que ya también tenía mucho tiempo que nos los pedían y que no lo habíamos puesto. Y volvemos a lo mismo, esas voces roncas siempre son disfrutables. La canción se llama Unig Lauf. También un saludote a todas las personas que nos están escuchando, que no son de aquí, del DF. Ahorita los que nos han escrito de una manera rápida, perdón, lo que pasa es que me salto a veces algunos tweets o algunos comentarios del Facebook. El MySpace decidimos checarlo siempre un día después, mil perdones. Creo que está muriendo terriblemente. Por ahí la revista Sideline publicó un artículo que no se nos hizo maravilloso, pero bueno, chiquito, muy muy apoyando al Facebook, diciendo que el MySpace estaba muriendo muy rápido, por si les interesa. Si no, mañana les posteamos el link. Y es verdad, estaba diciendo que los grupos tienen que saltar. Su alternativa era el Facebook. La verdad, nosotros no pensamos que el Facebook sea una alternativa para los grupos. Ténganlo, ¿no? Pero no siento que sea la mejor forma de una comunicación. Pues que abran un blog o algo, si el pesar de una página es demasiado, porque lo entendemos. Muchas veces toda la programación de una página, pues tienen que tener a un equipo de gente para que realmente lo hagan. Y aquellas bandas que también sus recursos no dan para muchísimo, y pues creo que un blog es la solución. El Facebook es bueno a nivel comunicación e información rápida, lo mismo que el Twitter. Sin embargo, no pienso que sea la mejor forma. De hecho, a mí me choca cuando las bandas únicamente te dirigen al Facebook. No tienes encanto para conocer a un grupo. Pero bueno, eso es cuestión de gustos. El punto es, ¿por qué les estaba contando eso? Ya no recuerdo. ¿Ven lo que pasa cuando uno está enfermo? Dice, no, Klaus, tú estás eternamente después de la medianoche así. Ah, aquí un saludo a las personas. Perdón que, porque comenté que el MySpace lo checamos a lo largo de la semana porque nos traba la computadora. El caso es de que si nos saltamos a alguien, pero por ahí rápido nos escribieron ahorita de Baja California, también nos escribieron de Cancún. Qué bueno las personas que nos sintonizan a través de la página del IMER para escucharnos en línea. Por ahí también nos han preguntado mucho si hay alguna aplicación para iPhone o para BlackBerry para escuchar la estación de radio. Sí hay, Felipe. Creo que para iPhone sí hay, ¿no? Pero creo que para BlackBerry no. ¿De la estación? Creo que no. Dejen investigo para no mentirles. En el BlackBerry creo que solo contratando el servicio puedes escucharlo. Ah, pero tú contrataste ese servicio, ¿o es de aquí? ¿Lo bajaste? Tú lo bajaste. A ver, ahorita le preguntamos bien fuera del aire a Felipe para que nos explique. La verdad no le hemos investigado, entonces esas se las debemos para explicar de una manera más concreta. ¿Tú a través de esa aplicación puedes escuchar ahorita el programa? ¿Sí? Ahorita me explicas. Pero eso es para BlackBerry, ahora faltaría para iPhone. Vamos a empezar a darle gusto a los metaleros. Hace muchísimo que no ponemos a este grupo aquí en Hexen, y creo que ya le tocaba. Estamos hablando de un grupo que sabemos que para los metaleros no necesitaría presentación. La canción se llama Puritania y el grupo es Dimmu Borgir. El grupo es Dimmu Borgir y la canción se llama Puritania. Dice, qué buena transición de mover el cuerpo al ritmo de un buen beat, a un cadencioso dark cabaret y ahora a un buen headbanging. Ese es el caso, ¿para qué nos limitamos? Y creo que podemos ir recorriendo esa infinidad de géneros que desfilan y también que se incluyen, que son incluyentes y no excluyentes de lo que es la escena oscura. Por aquí empiezan a haber varios comentarios justamente de las aplicaciones para escuchar radio en cualquiera de sus celulares o aparatos móviles que tengan. Por un lado, Felipe nos dice que pueden bajar esta aplicación que se llama Radio Companion, en su versión libre. La pueden bajar, pero ese es para BlackBerry, ¿no? La pueden bajar y a él le funciona perfectamente bien. Luego, por acá también, y es que ha sido mucho esta pregunta, y la verdad, he quedado un poco mal en no contestar. Dice, si bajas Tunnel Radio de BlackBerry Apps, puedes escuchar estaciones de radio locales e internacionales. Solo requiere Wi-Fi. Que no todos los aparatos de BlackBerry tienen Wi-Fi. Ahorita ya todos están saliendo con Wi-Fi. Exacto, pero quien tenga, por ejemplo, un modelo más viejito, no lo va a tener todavía. Y claro, tienen que tener activado el sistema, lo que es el internet, ¿no? Y luego viene, dice, necesitan bajar la aplicación Shoutcast y ahí viene. A ver, por aquí había otra sugerencia. TuneWiki con internet ilimitado funciona la estación de reactor 105.7 para BlackBerry. Pon la canción de Hombres Hombres. ¡Ah, qué curioso que nos están pidiendo esa canción! Hombres Hombres de Rumelsnuff. Es la neta del planeta esa rola. A mí también me dio, a mucha gente no le gustó cuando la pusimos, pero a nosotros se nos hizo una canción muy chistosa. También a veces hay que tener un poco de humor. Ay, para quien no lo haya visto, el día de hoy en clausen.org, y muy a propósito, nos preguntaban si ahí vamos a postear el playlist. Sí, como cada viernes actualizamos a nivel lo que escuchamos en un programa anterior. Entonces, nada más mañana a lo largo del día estaremos posteando las canciones ya en el orden correspondiente, el playlist del día de hoy, y ahí pueden encontrar los playlists anteriores. Y siempre les avisamos también a través del Twitter, del Facebook y del MySpace cuando hay actualizaciones. Pero les decía, si no han leído esta nota que posteamos el día de hoy del primer síntoma, la negación, no soy gótico, léanlo, por favor. Son frases de distintos grupos que quizás se consideran como los pilares del gótico y que todos han negado que son góticos. Bueno, esto por comentarios que están posteando aquí. Y también lean los comentarios. Creo que afortunadamente cada vez más están comentando justamente en nuestra página en clausen.org. Y hay colaboraciones muy interesantes de todas las notas o de los distintos menús que hay dentro de la página. El día de hoy, Belhorn, por ejemplo, nos posteó ahí toda una reseña de Houdini, que hasta donde ahorita no la hemos leído completa, pero mil gracias. Nació un 24 de marzo de 1834, aquí está en Budapest, y casi siempre vamos posteando los días negros, nada más de que tenemos que completar todavía mucho más lo que es todo el año. Entonces, Houdini no lo teníamos registrado, y aquí Belhorn ya nos puso toda una pequeña semblanza de Houdini. Y así hay muchos otros comentarios que vale la pena que están posteando y que están complementando tanto las notas que se están posteando a lo largo de toda la semana como todo el contenido de Hexen. Vamos a escuchar una canción. ¿Cuál te dije, mi Felipe? Ya, perdón. Sí, ya. Creo que cada vez siento la garganta y el cerebro más cerrado. Sí, es horrible cuando no terminas de estar sana, pero tampoco ya estás mal. Ese estado medio zombie entre estar bien y estar un poquito enferma, a veces es el más desgastante. En fin, vamos a escuchar una canción que además muchas personas recuerdan porque en algún momento formó parte de un promocional de este programa o de sus vidas antepasadas. Creo que fue de su vida antepasada de Gaveta. Estamos hablando de Theatre of Tragedy y una maravillosa canción de un disco grandioso donde se debió de haber quedado Liv Kristine. La canción se llama Venus, de la X, The Theater of Tragedy. We'll be right back. Y creo que esta sí acuchilló despiadadamente a varios. Maravillosa canción, The Theater of Tragedy, la canción se llama Venus. Creo que yo sí incluiría dentro de los mejores 10 discos, si tuviera que seleccionar 10 discos, que no me gusta hacer esos ejercicios a nivel personal, porque de repente uno siente que quizá no he escuchado una cantidad infinita de discos y se puede estar saltando a alguno que pueda ser determinante. Pero hablando de gustos personales, no tanto como la parte objetiva, creo que yo se incluiría el AX de Theater of Tragedy dentro de mis 10 discos preferidos. Nos gusta mucho encontrar toda esta serie de listas y posteamos mucho que el top 10 de las mejores bandas, que el top esto, el otro. Y no nos gusta tanto hacerlas personales, sino más bien nos gusta dar la pauta de reflexión, que a nuestro punto de vista de eso sirven ese tipo de listas. Te pones a reflexionar, te forzas a pensar si realmente tú incluirías quizá otros o te pones a reflexionar en el punto de vista y a nivel general, dependiendo de la lista que se esté haciendo, ¿no? Y también lo importante es que nos compartan también lo suyo. Creo que eso es lo que más nos puede nutrir en función de qué es lo que más les gusta y qué es lo que... Luego haremos igual una convocatoria ahí para ver cuáles son justamente esos 10 discos favoritos o ya veremos, ¿no? Pero todas estas mecánicas son interesantes porque ayudan a conocer mucho más todo el entorno de todas las personas que escuchan el programa. Dos más y nos vamos. Vamos a reponer esos 13 minutos. El día de hoy sí vamos, creo que con número de canciones récord. Ya casi, de hecho, nos faltaba una. Pero vamos a meter una emergente. Ya que estaban hablando de covers hace ratito, para no terminar este programa sin un cover y que lo hayan pedido. No son metal ellos, sino que tienen un combinado entre gótico, de repente sí un poquito más rudos, pero tienen esa sobriedad que tiene su encanto. La canción es un cover a... ¿cómo se llamaba ella? Tanita Tikarama. Twist in My Sobriety. Y el grupo es Dreadful Shadows. Oh, this is a big traveling ship. Drive the problem from here. Oh, the paper ring, good book. Now your conscience is clear. I hear you talk, yeah. Now your conscience is clear. In the morning when I wipe my brow, wipe the miles away. I'd like to think that I can be so well, and never do what I say. I never hear you, and never do what I say. Look my eyes, possess holograms. Your love is coming from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. We just put a little empty fire for the fun that people had at night. Late at night and the hostility. Timid smile and hostile free. I don't care about the different thoughts. Different thoughts are good for me. Of the girls who chased me home. All God's children took their toll. With my eyes, possess holograms. With your love, stronger from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. time to think, yeah. Time to risk a life, a life, a life. Sleep and handsome, soft and foggy. You think until you've seen the light. You think until you've seen the light. How the people read the papers, read them to them well. Great people, mass people, people have got to sell. News you have to sell. Let my eyes adjust all I've got. But your love is coming from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist in my sobriety. More than twist in my sobriety. Let my eyes adjust all I've got. But your love is coming from my hands. From my hands, you know you'll never be more than twist. More than twist in my sobriety. En cover de Dreadful Shadows. De por sí la canción era buena, con Tanita Tikarama, en otros géneros completamente distinto, pero era una canción como muy sensual. Y Dreadful Shadows le pone esa dureza sin quitarle, aunque suene contradictorio, la delicadeza. Twisted My Sobriety, la canción, un cover que hace Dreadful Shadows. Y pues ya ha llegado la hora de despedirnos, es la 1:06 de la madrugada. No nos extendemos más, porque también cada vez la voz se va cerrando más. Esperamos ya el próximo jueves estar enteros. Y bueno, ya con postal de medianoche y con... perdón. Antes de que se me olvide, el próximo jueves tenemos tenemos invitados. Y es un programa que desde hace mucho nos habían sugerido y que estábamos buscando a las personas adecuadas, porque nosotros no estamos al 100% adentrados en ese terreno. El próximo programa nos van a visitar personas que integran un sello que se llama Antártida y que algunos de ustedes seguramente reconocerán porque manejan la vertiente de subterráneo español. Entonces, desde muy conocidos como puede ser Corcovado, hasta grupos como que se relacionan, que son como una especie de hermandad, 713avo Amor, ¿qué otro? Es que tengo algunos discos, pero la verdad sí preferiría que ellos hablen un poquito más de toda esta escena y que desde hace mucho tiempo nos habían sugerido hacer un programa de estos. Entonces, pues básicamente va a estar enfocada a la escena española de este tipo de tonalidades obscuras. Nosotros siempre hemos dicho que, por ejemplo, Corcovado se nos hace un perfecto ejemplo de un obscuro, bueno, en este caso españolizado, pero de idioma español, ¿no? Como sin perder esa personalidad nacional, en el caso de él, de España, pero muy coherente con el idioma y sin embargo con esa tonalidad obscura, sin tratar de hacer una copia de lo que viene a ser el sonido internacional del obscuro. Entonces estarán acá platicándonos justamente de sus lanzamientos, de todos estos proyectos, y eso va a ser el próximo programa de Hexen. Pues ya nos vamos a despedir. Felipe, detrás del espejo, muy muy lejano a nosotros, ya la próxima semana también en la cabina oficial de Reactor. Felipe se queda con ustedes hasta las 6:00 de la mañana y nosotros nos vamos a despedir. Recuerden que el día de mañana estará actualizado el playlist del programa y demás. Por ahí recuperaremos alguna postal de medianoche para no quedar a deber la de hoy, aunque no la hayamos leído. Y todo esto lo estaremos posteando en http://diagonalclausen.org. Y avisamos siempre por el Twitter, que es diagonalclausen, el Facebook, que es clausen.hernández, el MySpace, que es diagonalclausen. Nos escuchamos el próximo jueves, entonces, a las 11:13. Que tengan un riquísimo fin de semana y nos vamos a despedir con... Ahora sí que dejamos a nuestro punto una de las mejores hasta el final. Y que ya también tenían varios mesecitos pidiendo tanto al grupo como esta canción. Y creo que si recibieron una puñalada con Theater of Tragedy y la canción Venus, creo que con este no van a recibir una puñalada, sino que van a ser completamente decapitados. O quizá les arranquen el corazón. In My Time of Need, el grupo es Sopez, y con esto decimos muy muy buenas noches. Away, and no one.